En la charla les vamos a informar más que nada de las formas de actuar que tienen los estimadores hoy en día en la sociedad, de las formas con las cuales nos engañan con una facilidad tremenda pensando que estamos haciendo una labor, a lo mejor pues una labor social, ayudando a terceras personas, y realmente lo único que estamos haciendo es beneficiar a esas personas que viven pues estafando a las personas mayores. La excusa es muy variada y muy variopinta, desde el típico que viene a hacernos la inspección del gas diciendo que nos toca pasar cambiar la goma de la bombona de butano, entrar en nuestro domicilio y amparándose en que efectivamente tienen butano, entran e intentan pues llevarse lo que pueden así al descuido o cobrarles excesivamente, hasta el que llama a la puerta pidiendo, el que se dice que es un familiar que lo conoce e intenta embaucar a la persona en una historia que la persona mayor al final ya duda si es cierta o no es cierta y se acaba creyendo lo que le dicen. La variedad es muy variopinta.